Hola a todos y bienvenidos a Ilustres Ignorantes, un programa modesto, un programa de estar por casa, porque si estáis por los bares no lo vais a ver. Entonces, no porque no se emita, sino porque no estáis atendiendo y estáis endrogándoos con bebidas alcohólicas. La gente que está en este bar sí que nos está viendo, y para ello me he querido rodear de chulazos morenazos. He dicho, voy a hacer un programa que se va a confundir con Pasión de Gavilanes. Por eso me he traído a un gran actor y un director de cine de excepción, Antonio Muñoz de Mesa. Muchas gracias. A mi izquierda, uno de los cómicos más atractivos de este país, sin que él lo sepa, Daniel Niño. Gracias. Y como no, no podían faltar dos galanzotes de panzotes de serie que tengan las abdominales ahí curtidas y pelazos largos con sombrero de cowboy. Bueno, sombrero de cowboy. Pepe Colubi y Javier Cansado. No perdamos más el tiempo, con aplausos tontos, y veamos de qué va el tema en el que hablaremos en el día de hoy. Veo que sigues teniendo excelentes amigos. Qué extraño que tengamos que acabar así, después de tantos y tan estimulantes encuentros. Casi lo lamento. ¿Dónde encontraré un nuevo adversario tan próximo a mi altura? Prueba en las cloacas. Tú y yo nos parecemos mucho. La arqueología es nuestra religión, pero los dos nos hemos apartado de la fe pura. Nuestros métodos no se diferencian tanto. Soy un oscuro reflejo de ti. Soy un oscuro reflejo de ti. Soy un oscuro reflejo de ti. Es un poco indeterminado el tema del que vamos a hablar el día de hoy. No es uno de los temas más fáciles que hemos hecho en el programa, pero teniendo en cuenta ya los años que llevamos en emisión, ahora ya dices, ¿de qué hablas? Sí, total, da igual. Vamos a hablar de la rivalidad, ¿vale? De la rivalidad, de los rivales. Empecemos por ti, Javi. ¿Cuál fue la primera rivalidad de la historia? O sea, todo iba bien hasta que en un momento determinado hubo una rivalidad. Obviamente, dos conceptos. Obviamente, la rivalidad comienza entre hombres, eso para empezar, y la rivalidad no comienza en el Paleolítico. En el Paleolítico no existía la rivalidad en tanto en cuanto. O sea, ellos... ¿Tanto en cuanto es una localidad del Paleolítico? No, a ellos les molaba todo. O sea, de pronto se iban a cazar y cazar. ¡Ja, ja, ja, ja, ja, qué bien estamos! Recolectaban una fresa salvaje. ¡Ja, ja, ja, ja! Todo era fenomenal. ¿Fresas salvajes? Yo he recolectado más fresas que tú. ¡Ja, ja, bien, ja, bien! Todo era apoyo mutuo. Todo era anarquía, Kropotkin. Pero de pronto llega el Neolítico y ya la gente ya tiene ínfulas. Ya, ¿no? Yo tengo aquí estoy en mi lugar. Voy a hacer una murallita para tapar mis posesiones, la muralla. Hagamos una puerta aquí, otra puerta, la puerta del lodazal, hagámosla aquí. Entonces los vecinos, los de otro pueblo, de otro asentamiento, dicen, pues estos han hecho vamos a hacerlo 2 metros más alto, 2 metros más alto que ellos. Pues nosotros lo vamos a hacer 4 metros más alto y más gordo. Pues nosotros lo vamos a hacer más gordo, más alto y nos vamos a poner una camiseta blanca. Y pues nosotros una más alto, más gordo, más bonito y una camiseta azulgrana. Y así. O sea, cuando ya estaban vestidos ya podían ya existir la rivalidad. Y es el puto Neolítico que nos ha hecho peores. Cabrones. Tú, Antonio, ¿cuándo crees que empezó la rivalidad? Pues ayer precisamente me encontré un tipo que es físico cuántico y me dijo que la rivalidad empezó antes, o sea, empezó a nivel subatómico. ¡Ostras! Entre los neutrinos, sí, y los electrones, los átomos, que dio lugar al Big Bang, y a partir de ahí las cianobacterias con el oxígeno, el hidrógeno con el carbono. Sí, y de la rivalidad pues ya nacieron los neolíticos. Oye, ¿dónde lo pillas tú? Yo te juro, se llamaba Marinelli el tipo, o sea, me lo encontré en... Lo encontré en un bar. Marinelli es muy nombrado en este programa. Somos muy de Marinelli. Sí, pues está en el aire. Está en el aire. Y la rivalidad es gaseosa, por lo tanto. Espérame. Claro, porque empieza en el Big Bang. ¿Me puedo subrogar a lo que ha dicho Antonio? Porque yo es que pensaba que te referías al ser humano. O sea, si el nivel que estás tratando es un nivel subatómico, entonces estoy con él. Entonces me pasa él, ¿vale? Cabe el tema subatómico. ¿Tú, Dani? Yo creo que con todo respeto, estáis errando los dos, ¿no? ¡Ostras! Pues, no, sin que, no quiero crear rivalidad, pero... Me pongo en tu contra. La verdad es esta, la primera rivalidad de la historia, la que está establecida, fue entre Matusalén y Jordi Hurtado. Esto es verdad, Matusalén y Jordi eran quintos ya por aquel entonces, ¿no? Y Matusalén siempre estaba como que a él le daban más peso, siempre parecía que era el que iba a ganar y tal y no sé qué. Y Jordi, sin embargo, pues le desprestigiaban porque era barbilampiño y bueno, pues no le tenían en consideración. Y estaba igual que ahora, Jordi Hurtado. No presentaba el Saber y Ganar porque no existía la televisión. Pero tenía un show de preguntas en el foro que se llamaba Vini Respondi Vinci. Y vamos, que la propia energía, ¿no? La propia que desprendía el hacer ese tipo de concursos frenéticos es lo que le ha dado a Jordi Hurtado lo que es, por ende, la inmortalidad. Que la tiene. Voy a dejar de traer gente que haya estudiado este programa, porque no. Me dejáis con los ojos abiertos. Pepe. Bueno, yo estoy sorprendidísimo porque estoy totalmente de acuerdo con Antonio, y es más, subatómico no, pero a nivel subcelular, la mitosis es una clara evidencia de rivalidad. Es decir, una célula es una y es ella sola, y de pronto se odia a sí mismo y dice, pues me voy a casa de mi madre. Y hay dos células al momento, pero así. Entonces yo creo que realmente está ahí. Ahora, a nivel humano, como diría Cansado, yo creo que la rivalidad surge en la primera erección. Erección. O sea, están dos homínidos, por supuesto neolítico. Erectus. Todavía no. Ahí, eso es como surge, ¿no? El Homo erectus. Claro. Están dos tomando algo tranquilamente, de pronto uno se empalma y dice otro, ¿qué? ¿Eh? Y entonces ya dice... Cuidadito, Ya está, ahí está, justo en ese momento. O sea, que la rivalidad es masculina y la mujer no tiene nada que ver. Bueno, eso ya lo hablamos más está adelante. Por ver, está por ver. Yo creo que está por ver. Soluciona. Pero yo lo que he leído, lo que he leído es que... Yo por mí creo que está más que respondida, es decirte, es más, sobraba hasta un minuto a cada uno, o sea, para... ¿Eso que te han llevado de gratis? Perdona, que estoy rivalizando, que es una vale, que estoy rivalizando. Yo he traído ladrón. Vamos con la siguiente pregunta, Dani, empezamos por ti. ¿Sois envidiosos? ¿Sois personas envidiosas? ¿Qué es lo que más podríais envidiar en el mundo? Yo la verdad que no soy envidioso. Lo que pasa es que me jode que la gente tenga cosas. Es como, está mal visto, y luego que la envidia es una cosa como, hay voces que se alzan que dicen, no, la envidia es un pecado capital, es malo. Vamos a ver, la envidia dicen que es el deporte nacional y el deporte es bueno, quiero decir. Coño, o sea, somos campeones del mundo. Joder, es a lo que voy, ¿no? O sea, sí, lo que pasa es que no hay una federación, no hay una selección nacional de la envidia. No hay Ángel Villar de la envidia. Exacto. Pero que esto debería estar, si hubiera una federación de la envidia y estuviera regulado el tema, pues estaría mejor visto, y los chavales, en vez de llevar en las carpetas forradas con fotos de futbolistas, llevarían fotos de grandes figuras de la envidia, como pueden ser Salieri o Judas o el perro del hortelano, ¿por qué no? Y no sé cuál era la otra pregunta. Que sí. Es un concepto. Pepe, ¿tú eres envidioso? Sí. Sí, mucho más. ¿Qué es lo que más envidias? Lo que más envidio es a Punset. Porque se levanta y dice, quiero anunciar pan de molde. Y le montan una campaña. Y ya está. Yo quiero ser Punset cuando sea todavía más mayor. Antonio. A mí es que lo que me pasa es que cuando empiezo a notar la semilla del sentimiento de la envidia, me invade un sentimiento mucho más poderoso y más grande, y la envidia no la llego a sentir, que es desearle el mal al otro. O sea, es que yo lo... Es hijofetismo, ya. No sé, es el revanchismo. O sea, si de repente, en cuanto empiezo a notar que envidio algo, digo, ojalá te mates. No llego a notarla. Sí, es verdad. Es un sentimiento... Muy cristiano, bueno, ya le llegará su hora. Sí, ¿sabes? Paciencia, la paciencia es la mejor virtud. Y envidiar si envidia una cosa, porque yo nací con un cromosoma duplicado que lo que me hace es ser hiperlaxo, mirar este dedo, que pues... lo puedo... O sea, entonces, envidio a la gente que tiene los cartílagos sin desgastar. Eso lo puedes hacer con más partes del cuerpo. Sí, pero la única que de verdad da asco es esto. Joder. Pero eres superlaxo. Hiperlaxo. Ah, hiperlaxo. Y eso me enteré por un programa de Punset. Y busqué y tenía el cromosoma duplicado. Hiperlaxo suena un poquito también a superhéroe, ¿sabes? Un problema de aquí está hiperlaxo. Pero Vale, tú qué envidias, hiperlaxo seguro. Yo es que solo sé hacer acento gallego. Yo soy polaxo, yo no puedo... A mí lo que me gustaría, lo que envidio es la gente que tiene las cosas grandes. Las cosas de la cara grandes, los ojos grandes. A mí me gusta tener la cara abarrotada, todo grande, ¿no? O sea, ojos grandes, la nariz grande, o sea, que no hubiera hueco, ¿no? Que hubiera una boca grande, los labios ahí grandes, las orejas grandes, o sea, todo grande. Con pelo, eso sí. O sea, que te encanta Karl Malden. Vamos a ver, Karl Malden para mí es un héroe. Esa nariz, yo estoy a punto de ir a ello. A mí me gustaría, envidio la grandiosidad en los rostros. Por ejemplo, Angelina Jolie me parece que tiene los labios finos, fíjate. ¿Y la boca? Pues la boca bien. A mí una expresión que me encanta, por falsa, que es envidia sana. Bueno, vamos a ver si realmente tenéis conocimiento de la rivalidad. Vamos a hacer el pequeño test, ese picadito que nos gusta tanto. Empezamos por ti, Antonio. ¿Mariano Rajoy o Flippy? Depende de quién te hace más reír, o sea... Pues a mí me gusta Merkel y además me cae muy bien. Y como tiene mucho que ver con Mariano Rajoy, si puedo meterla ahí entre medias como un puente entre Rajoy y Flippy. Un morfing ahí, la cacica de Flippy y el cuerpo, la barba de Rajoy. No, y ese saber estar de... Porque Merkel siempre tira las manos aquí como una señora que parece que no va a hacer nada y luego lo ha hecho todo. Es que lleva aquí como las ranas, llevan todo esto aquí como una especie de telilla, no nos puede separar los brazos, ¿sabes? Pero perdona, Antonio, ¿tú te acuerdas ese...? ¿Has visto ese vídeo que le caen varias jarras de cerveza por la espalda a Merkel? No lo he visto. Está en YouTube. Sí. Un camarero torpe, le cayeron varias cervezas y la reacción de Merkel es erotizante. ¿Que se frota o...? No, es como... perro. Javi, ¿encima o debajo? Joder, es que... Voy a decir... Es que debajo tiene peligro porque luego... Encima, venga. Te la juegas, a lo loco. Encima. Qué loco que es. Pepe, ¿rubias o morenas? Calvas también. Dani, ¿hay algo en lo que no tengas rival? Porque todas las respuestas empiezan por... En la vida, yo creo. En las respuestas rápidas. Sí. Antonio, ¿te dieron alguna medalla en el colegio? Sí, me dieron una medalla por... Pero no me valen esas medallas que hacían una tirada de 10.000, ¿sabes? Y las repartían a discreción, ahí, a madres y a padres. No, solo había tres, llegué el último, pero al salir se me bajó el bañador porque era una carrera de crawl y que yo estaba muy gordito y se me vio desnudo y la mujer cogió una medalla, como fue tan patético... Y me dio una medalla. Al mejor pene. Encima. No, claro. Y ahí es cuando dije, la humillación... De ganar. No, y la humillación trae recompensas. Sí, claro, y una mujer mayor que te pone una medalla ya desnudito de primeras. Espero que me hagas una pregunta que me interese, porque si no voy a contestar la de Antonio, ¿eh? Vale. ¿Te has peleado por una prenda de ropa en las rebajas con una señora? Ahí me dio una medalla. Cuando estaba en cuarto de bachiller elemental, porque ahora yo estudié bachiller elemental y bachiller superior, 13 años, y atención, saqué matrícula de honor. Se me cae la baba. No aportaba nada ese dato, pero bueno. Pepe, ¿te pegaste a la salida del cole? A mí no me dieron una medalla, me dieron un trofeo pequeñito. Un trofeo en un torneo de ajedrez. El tema del picadito del test y eso, yo es que no sé en qué idioma hablo. Me quedé el cuarto. Y había medalla para los tres primeros. Para el cuarto me dieron un trofeo con un caballo de ajedrez y un espejo que los tres primeros me odiaron. Por eso era una medalla de mi mierda. No viene a cuento. Aquí vienen a soltar sus mierdas. Pero yo estoy contestando rápido. Claro, pero estos vienen aquí a sacarse su catarsis. ¿Eh? No les hagas caso. Tú a lo tuyo. Dani, vente arriba. Esta la vas a responder. A ver. La vas a responder rápido. A ver. ¿Te has medido el pene con los amigos? No me jodas. ¿Por qué me toca a mí esta pregunta? Pues a mí me dieron una medalla también. Te lo juro. Es los amigos, ¿no? Vamos muy bien de tiempo, quiero decirte. Vamos muy bien de tiempo porque nos hemos comido casi todo lo que teníamos, o sea que ya os lo aviso. No, es que he mentido. No te dieron medalla. No. Lo sabía. ¿Has rivalizado por una mujer o por un hombre alguna vez, Antonio? No, yo no he rivalizado por una mujer, he rivalizado con un hombre por una mujer. Y esto es, nunca me ha interesado una mujer en sí misma, sino las mujeres que les interesan a las que están cerca de mí. O sea, yo digo, ¿quién te gusta a ti? Y entonces voy a por esa. Ah. Y luego, a lo mejor, si me hago con ella, ya pues tienes que hacer el paripé de estar con ella porque la has conseguido y tal. Pero las que le gustan a algún amigo tuyo que tengas... Efectivamente, porque yo no sé exactamente qué me gusta a mí, yo lo que me gusta es derrotar al otro. Es de tendencia hijoputesca, ¿eh? O sea, sí, es una mujer que no le gusta a nadie, tú no... Antonio, con buen no rollo, estarías. Cada vez que dices, me dices a mí. Tú, Javi, has rivalizado por alguna mujer. ¿Qué? ¿Has rivalizado por alguna mujer o algún hombre? Sí, una mujer. Una vez, yo soy hetero, vamos, que sí, da igual, pero vamos, es un hecho. Una vez, rivalicé una vez en Ibiza. Estaba yo en el Ibiza Sound. Y de pronto, estaba, había una chica francesa, no hablo más ya, fíjate, una chica francesa, y habíamos allí, yo no sé, por lo menos 7 u 8 varones que nos gustaba la muchacha francesa, ¿no? En el Ibiza Sound y tal. Entonces, a mí se me ocurrió, como de manera para destacar, quedarme descalzo y ponerme a correr muy, muy, muy rápido. Muy rápido. O sea, veloz. Veloz. Orthoway. O sea, que la chica se quedara impactada de que el de pelo largo, porque no era... Pues el pelo largos y rizados, el rizos, era más rápido que los otros. Es verdad que los otros no corrían, pero y rivalicé con ella, o sea, con los otros muchachos, con otros varones, por la chica esta francesa. ¿Y? Se llamaba Marion. Pues me cansé y no pude... No la conquisté. Es que es una habilidad que la chica valora un poco, yo creo. O sea, correr rápido y te vea, coño. El círculo. Bueno, vamos a jugar ya, vamos con las pruebas del test. Empezamos por ti, Antonio. Roald Amundsen conquistó el Polo Sur el 14 de diciembre de 1911, dejando allí una tienda de campaña con dos cartas. Una dirigida al rey de Noruega y otra dirigida a su gran rival, Robert Falcon Scott. ¿Cómo finalizaba la carta dirigida a su competidor? A... Espero que cumpla con su honor. B. Le deseo un feliz retorno. C. Jódete que he llegado primero. O D. Ojalá tuviera aquí su velludo pecho para abrigarme. Le deseo un feliz retorno. ¡Correcto! Vamos contigo, Javi. Góngora y Quevedo protagonizaron uno de los enfrentamientos más productivos del siglo de oro español. ¿Cómo continúan los siguientes versos que le dedica Quevedo a Góngora? ¿Vale? Tú estás Quevedo a Góngora. De sí. Todos modos, es que cuestiono eso, lo cuestiono. No es cierto que había tanta rivalidad, porque Góngora era mucho mayor que Quevedo. Y les llevaba 25 años, no sé cuánto. O sea, no puede ser rival una cosa de... Bueno, es igual, pregunta. Yo he discutido con mi padre un millón de veces, también te lo digo, como dato. Ya, pero en tanto en cuanto, ¿no? Pero bueno, no competíamos, también bueno, es verdad. Perdón. Yo te untaré mis obras con tocino porque no me las muerdas, Gongorilla. A, perro de los ingenios de Castilla. B, eres chocarrero de Sevilla. C, ¿dónde están mis farlopas y mis pastillas? O D, Murcia. Vamos a ver. Inicialmente ponía Murcia, pero luego se ha descubierto que raspando el texto decía chocarrero de Sevilla. Chocarrero de Sevilla, sí, sí. Pues efectivamente es perro de los ingenios de Castilla. ¡Ah! Pero un momento, ¿has dicho Góngora a Quevedo o Quevedo a Góngora? Claro, si me lías, estás jodido. A ver, Pepe, Mohamed Ali y George Foreman protagonizaron el enfrentamiento más famoso de la historia del boxeo en el Zaire en 1974, después de que Foreman se retirara, hizo una enorme fortuna promocionando un producto en la teletienda. Tú esto tienes que saberlo. La parrilla Foreman. ¿De qué se trataba? Venga, que te vayas. A, una piscina para niños. B, una parrilla eléctrica. Estaba inclinada y recogía la grasa que iba resbalando. Es que ya me ha jodido las cuatro respuestas que había, quiero decirte. Es que yo lo entrevisté en la radio, en la ventana, en la extinta ventana, y lo entrevisté a George Foreman, y se trajo sus auriculares porque decía que no se fiaba de España. Bueno, pues era esa, Pepe. El pressing catch para ti, Dani. El pressing catch tuvo su apogeo en España con los enfrentamientos entre Hulk Hogan y El Último Guerrero. Años después, El Último Guerrero hizo unas polémicas declaraciones en las que afirmó que Hulk Hogan era A, un maltratador y un borracho. B, un cocainómeno y un pederasta. C, una persona que no merecía morir, pero sí estar siempre enfermo. O D, Hulk Hogan es Pedro Piqueras con bigote. ¿Habéis visto la serie de Hulk Hogan, esa que sacó con la lancha? A, B, o C, o D. B. ¡Muy bien! Un cocainómeno y un pederasta. Si es que se le veía. Claro. Bueno, llegamos al momento de los regalos. Para ti, Antonio, como tú has sido una persona que te has peleado mucho al salir de clase, se te ve mogollón que has sido un barrio bajero, te he comprado estos guantes. ¡Qué bonito! Y tú, Dani, para que sepas lo que es la rivalidad de verdad, te vas a ganar dos banderas para que puedas ir por la calle y que te puedan hostiar vayas donde vayas. O sea... Es verdad que no. No lo vas a colgar. ¿Por qué está al revés? Está al revés la del Barça, sí. Javier. ¿Qué pasa? ¡Tendencioso! Perdona, esto es diseño, es design. Y a todos vosotros y a ustedes, hasta el próximo programa. Muchas gracias.